cosas y las tienes todo el año. No te olvides de llevar la vacuna. Con Salud para Todos construimos los cimientos de un México justo. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. One Music and Arts Festival. Justice. M83. Breakbot. Miami Horror. Maja Jane Cole. Holy Ghost. Sábado 10 de noviembre, infield del Hipódromo de las Américas. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero90.9. Invita. Ibero90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero90.9. Sigma sobre mesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El 7 de abril de 2011, un exalumno de la escuela Tasso da Salveiro en Río de Janeiro entró al centro educativo que antes lo formó para abrir fuego contra los estudiantes, asesinando a 12 de ellos y dejando 20 más heridos. El responsable de la matanza, Wellington Meneses de Oliveira, declaró ser víctima de bullying. El maltrato psicológico y el acoso escolar lleva ahora el mote de bullying, anglicismo, que puede ser traducido como intimidación. La acción de acosar, torturar, agredir, hostigar, excluir o burlarse de otro niño en la escuela interpela a los adultos, quienes buscan lo más pronto posible entender sus causas y así erradicar el fenómeno de las escuelas a través de las técnicas más sofisticadas. Rara vez surgen las preguntas que van más allá de la exigencia de reparación o la indignación. ¿Es el bullying un nombre nuevo a un viejo y conocido fenómeno? El discurso psicológico y jurídico, alianza ya denunciada por Foucault, ¿son los únicos que dan cuenta de esta conducta? ¿El acoso escolar se suma a la paranoia de una sociedad que ve víctimas por todos lados? ¿Es el maltrato psicológico en las escuelas, para parafrasear a Sigmund Bauman, una expresión de la violencia líquida? Hoy en Sobremesa, bullying, la dialecta del amo y del esclavo. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa. Nos acompañan en esta ocasión Javier Escobedo Conde, alias Javo, maestro en psicología, doctorando. La maestra Gabriela Barkentin, de todos conocida, de Iber 90.9. Y Carlos Gómez Camarena, también maestro en psicoanálisis. Bien. El tema que hoy nos reúne es el bullying y el cine. Y el pretexto es la aparición de esta cinta de un exalumno nuestro, Michel Franco, después de Lucía, se llama la cinta. Me gustaría que empezáramos, Javo, que nos platicaras esto que está causando, pues no sé si sensación en Europa, que decías un caso de bullying en Holanda. Si quieres platicarnos un poquito de esto para entrar en materia. Sí, es el caso de un chaval, Tim Riverink, que está conmocionando precisamente a Europa ahorita, sobre todo porque la esquela que informa del fallecimiento de él incluye las notas manuscritas que el chico dejó a sus papás. Dice a la letra: queridos papá y mamá, toda mi vida he sido rechazado, traicionado, acosado y rechazado. Vosotros sois fantásticos. Espero que no os enfadéis. Hasta la vista, Tim. No, es que estaba leyendo, bueno, antes que nada, gracias, Javier, por invitarnos al programa. Estaba siguiendo esta nota, Javo, porque yo esta no la había leído. Esta es apenas, es muy reciente, ¿no? Recién, pasó, creo, acá, que el día de ayer. Pero, digamos, se suma a estas que hemos visto, que terminan siendo espectaculares también porque se exhibe de manera pública pues la despedida y el dolor de esta gente, ¿no? Sí, son casos definitivamente paradigmáticos que nos muestran lo que ocurre en cotidiano. obvio que estos tienen la relevancia de que han sido puestos también en esta gran parafernalia de lo que son las redes sociales. Sí, pero que a mí, estaba leyendo ahorita el caso este, entiendo que a este muchacho lo acosaban sobre todo por no sé si por gay pues básicamente, ¿no? Lo tenían ahí como el ataque, pero siempre es el ataque a la diferencia, ¿no? Totalmente. Que yo creo que ahí vale la pena de repente explicar también. Hay una nota que definitivamente aclara, y generalmente el área afectivo-sexual, en donde se ve definitivamente el bullying de manifiesto, sobre todo porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que la ofensa, la agresión, va directamente a esta área, al área emocional, de tal suerte que tenemos que reconocer las características del bullying. De entrada podemos darnos cuenta que se caracteriza por un quehacer sistemático y estratégico de violencia, o con cualquier tipo, con cualquier rostro de violencia. Suele extenderse en diferente periodo, más o menos prolongado o incluso corto. Es un proceso de represión, definitivamente eso lo tenemos que tasar. Y sus víctimas generalmente se sienten en desventaja y se consideran, algo aquí paradójico, que la víctima se considera culpable de que esto le esté ocurriendo. Eso debe presentarse como enigma. Definitivo. Como enigma. ¿Por qué como enigma, Carlos? Como enigma. Sí. Es decir, ¿por qué alguien, si todo parece cuadrar en una sintomatología, se puede hacer todo un cuadro sobre la víctima del bullying y sobre aquel que es que no me gusta para nada la palabra bullear, es una cosa, son unos términos horribles. Bueno, entonces tanto el victimario como la víctima. Es que se víctima vale sobre... victimario, ¿no? Sí. Lo primero que tenemos que preguntarnos también es de dónde viene este, o sea, ¿por qué utilizar el término en inglés? Yo personalmente no soporto este tipo de categorías como coaching o todo. Todo el anglicismo. Todos los anglicismos, mobbing. Claro. No lo soporto, personalmente no lo soporto. Pero hay como toda una descripción y de pronto aparece como un enigma, es decir, como una pregunta: ¿por qué alguien puede incluso disfrutar con la propia violencia que se le ejerce, ¿no? Que es una pregunta que filosóficamente se la planteaba ya Spinoza, ¿no? O sea, ¿con la que se le ejerce o con la que ejerce? O sea, ¿estás hablando del masoquista o del sádico? Pues del masoquista, por supuesto. Ah, sí, y disfruta entonces la persona que es violentada, buleada, violentada, intimidada. Es decir, lo que tú dijiste, Javo, es muy interesante. Lo que tú planteaste es que la persona se siente culpable de que esto le esté ocurriendo. Sin embargo, hay que acotarlo. Sí es definitivo que haya una culpa de lo que se está presentando en mi escenario. Esto no lleva definitivamente el entendido de que esté experimentando placer. Sí. Está más en el terreno de la culpa. Sí, yo haría una diferencia ahí, que esto esté ocurriendo. Sí, yo creo que sí, Carlos, habría que hacer una diferencia, porque, a ver, yo puedo sentir culpa y sentirme amarrado y no poderme zafar, digamos, de ese ciclo de violencia, porque a la vez también quiero ser aceptado, ¿no? Porque además estamos hablando, pues, sobre todo de niños y de jóvenes en edades de mucha fragilidad, de exposición social, ¿no? Y emocional. Entonces, o sea, el hecho de que yo no me pueda zafar de eso y te entre como en este círculo... pues absolutamente vicioso, no necesariamente significa que estoy experimentando placer, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos, porque si no, no llegarías a estos extremos de estos son extremos terribles del suicidio, ¿no? Escenarios de muerte. Pero según entiendo, la mayoría de la gente que sufre estos escenarios de violencia, en algún momento ha cruzado por su cabeza la idea del suicidio, la posibilidad del suicidio, aunque no lo lleven a cabo, ¿no? Sí. Y hay aquí, ya que estás trabajando esto, es importante reconocer los participantes de este fenómeno en cuanto a cómo me es imposible zafarme o desengancharme de ello. Reconocemos voy a utilizar el anglicismo. Sí. Dentro del bullying, reconocemos dentro del bullying, ¿cierto? No te vamos o la a hacer violencia bullying. Escolar, o la violencia escolar, la reconocemos con diferentes actores. Está evidentemente la víctima, o la persona que es violentada o sujeta de ofensa. Está el victimario o la persona que hace la violencia. Y está alguien bien interesante, otro personaje. Los cómplices. Los observadores. Los observadores. Los no, pero hay de dos tipos. Hay el espectador neutral y el cómplice. Y el que es participante directo, ¿sabes? Pero a veces la víctima también tiene cómplices. En la película Class ya hablaremos de esa, una película de los países bálticos, no recuerdo Estonia. Ahí hay un cómplice que es fuerte, no es débil. Y que finalmente ayuda a la víctima a vengarse. A vengarse, sí. Porque está el tema de la venganza. Está el tema de la venganza. Ese es otro tema interesante. Ahora, ¿se da más en la secundaria, en la prepa? ¿En qué? Según los datos que tenemos, bueno, además el caso de México es interesante, digo, finalmente... No, lo pregunto porque no sé si se da en la Ibero, ¿no? Sería bueno también preguntar. No, yo creo que hay niveles y además se puede dar en el trabajo, por ejemplo, el acoso laboral es una forma de bullying también, ¿no? Es decir, se da en todos los niveles. Lo que pasa es que tu fragilidad es otra, yo creo que tiene que ver con eso, es decir, en qué momento estás más frágil y están sobre ti y tienes menos formas de defenderte, que tiene que ver a veces con los niños o con los adolescentes, ¿no? La escuela gringa de psicología y de psiquiatría y todas estas cosas le llama eso mobbing. Cuando es entre iguales, cuando es entre desiguales, le va a llamar mobbing. Es decir, por ejemplo, el jefe con el. Y se aplica en el área laboral. Se aplica en el área laboral. El bullying más bien es un fenómeno escolar, ¿no? Sí. Pero después los gringos pueden salir, pueden salir con que. Si es en la universidad, se llama de una manera, y si es en la primaria, va a ser de otra manera, y ¿sabes? O sea, bueno, puede ser. Van reproduciendo ahora sí. ¿Es un fenómeno nuevo o siempre se ha dado? Porque... No, ha estado siempre desde que la humanidad sí, es. Sí, pero sí hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia es la exposición. Exacto, y yo eso cobró eso fuerza a raíz con los precisamente más media, de estos casos. Con los más media, con los más media, pero sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, de los teléfonos celulares. Las redes sociales. El poderte tomar una foto y el sexting. El sexting. O el sexteo. Oye, ¿ves cómo te la sabes? En la película después de Lucía. Sí, correcto. Sin embargo, yo quiero volver otra vez a los actores, porque esto es bien importante porque se aplica en todos los grupos sociales, ¿sabes? Entonces, el victimario, la víctima y el observador, que cubren roles o que juegan roles bastante significativos. El coreano de Virginia era universitario, ¿eh? ¿Se acuerdan del coreano? Yo agregaría un cuarto. Ese mató un cuarto a 20, personaje. ¿No? Ese sí se vengó. Ese sí se vengó. Sí. Y hay otros que no alcanzan a vengarse. No, pero hay un cuarto. Llevo el deseo al hecho. Yo agregaría un cuarto personaje. El cuarto personaje, lo diría en términos lacanianos, es el gran otro. Okay. El Big Brother. Pero ponle cara. Es la mirada anónima del internet. Exacto. Es como el gran público al que está dirigido todas estas palabras. Sobre todo en esta. No te refieres a las autoridades universitarias, ¿verdad? Pero pueden encarnarse en las autoridades. Pueden estar en las jerarquías superiores o pueden estar en una comunicación universal. La pregunta es cuando aparecen estos videos en internet. Que son vistos por todos y no por nadie. Son vistos por todo y por nadie. En ese sentido, esa es la figura del gran otro. Exacto. en términos lacanianos, si le quieren llamar Big Brother, pero ajá, tendría una cara. A ver, el caso de esta mujer, de esta canadiense, de esta Amanda Todd, que tenía 15 años, ¿no? Una cosa así, que se suicidó también hace poquito. Ahorita que decías esto, Carlos, creo que sí es muy importante lo que apuntas, porque ella sí cuenta en este video que deja en YouTube, que es desgarrador, ¿no? Porque además opta por mostrarte todo en papelitos. Hay una cuestión estética muy interesante. Para no verla a ella, ¿no? Sino vas leyendo lo que ella va contando, pues te cuenta una historia que va de mucho tiempo atrás, de todo lo que le hacían y cómo la gente observaba. Yo no sé, con lo que preguntaba Javier hace rato de cómo era antes, pues antes también era pleito, pleito, pleito, y entonces se agarraban dos a trancazos y toda la bolita observaba. Lo que pasa es que creo que esa bolita que observa ahora se hizo global, se hizo como invisible, pero ahí está, es una bolita que observa, que se ríe, que a veces medio participa y que siempre cree que no está haciendo nada malo. Porque también ahí hay un elemento importante. Esto es muy interesante, esto que yo no quería entrar al tema de la moralización del bullying, pero es inevitable. Hay maldad si no hay intención de burlarme del compañero. Ese es un tema que tendríamos que tocar después de que el filósofo nos presente la canción que va a amenizar este programa del bullying. Pues así necesariamente como amenizar no creo, pero yo creo que al menos sí va a hacer que entremos un poquito más en el mood y la conciencia. Bueno, pues esto es una canción de 1991 que una banda de Seattle bastante famosa que se llama Pearl Jam sacó, y que de hecho fue una de esas canciones que lograron impulsar la carrera de este grupo. Ellos sacaron el sencillo de Jeremy, que es la historia de un niño cuyos padres ignoraban, uh-huh, y que cuando llegaba a la escuela pues lo buleaban. Y justamente el video es muy gráfico. Ese video retrata perfectamente en qué consistía todo este asunto del buleo, toda la situación de la víctima, y que eventualmente esa víctima, más que convertirse en un victimario, uh-huh, se convierte en su propia víctima. La imagen final de esto es como saca enfrente del salón de clases una pistola, y la siguiente escena nada más retrata un cuadro congelado donde sale toda la sangre salpicándole de la cara. Y pues justo de ese álbum, del Ten de Pearl Jam, vamos a escuchar la canción Jeremy. Lo escuchan en Sigma Sobre Mesa. Bye. es posible destruir a una persona con palabras, miradas, sobreentendidos. Eso es la violencia perversa o el acoso moral. Marie-France Irigoyen. Pues muchas gracias, filósofo. Mándame, por favor, el teléfono, el Sigma. Vamos muy alegres con este programa, ¿eh? Ya la sangre salpica. Ahorita vamos a ver la parte moral antes. Y hay que entrar al cine, pero eso, bueno, primero... Gaby sugirió algo muy interesante, el tema de la intención. Si no hay intención, yo creo que en la primaria, en la secundaria, todos nos vimos envueltos, ya sea como víctimas o victimarios en este asunto del bullying, pero a veces de manera muy inconsciente. Nos burlábamos, pues un poquito por supervivencia, ¿no? La carrilla. Y lo hacíamos un poco pues para sobrevivir. Y para marcar jerarquías también, ¿no? Porque también es un asunto muy social en eso, ¿no, Javier? Pero bien, ¿ven ustedes algo de maldad en estos temas, en estos asuntos tan triviales que vivimos? Los cuatro que estamos aquí vivimos algo de eso. Tú mismo, Javier, me platicabas el otro día, algo viviste de estas burlitas, carrillas, etcétera. A ver, yo les puedo contar lo que veo. Varios a veces como víctima. Lo que yo veo, por ejemplo, en redes sociales, yo les cuento, y más bien ustedes que son expertos, a ver cómo lo interpretan desde, digamos, desde el análisis. Lo que yo estoy viendo es que sí hay, digamos, como una... hay dos elementos. Uno es esta necesidad de exhibir, ¿no? De exhibir constantemente la interioridad, y eso lo estamos viendo cada vez más. La tercera, las redes sociales se usa, en la tercera cosa por la que más se usa es para exhibir mi intimidad, ¿no? Para exhibir mi privacidad. Y esto se da para dos cosas. Uno es para yo presentarme ahí, pero también muchas veces esto sirve para que luego me ataquen a mí de regreso porque me estoy exhibiendo mis sentimientos, mi sexualidad, no sé qué. Pero por el otro lado, cuando de se dan casos así de, por ejemplo, el sexting, o cuando se da el video, no sé qué, ves a mucha gente, lees a mucha gente, observas que ahí están, o sea, casi es que no quiero calificarlo, pero pareciera que como una especie de circo, que estoy viendo cómo están haciendo pedazos al otro. Ajá. Y no intervengo, pero no me voy tampoco. Exacto. Yo no sé cómo explicarlo, o sea, yo les cuento lo que yo analizo y lo que veo. Ocurre en lo siguiente, el sexteo, como se nombra en España, no es tanto que yo tenga la intención de, sino ahí hablamos de carencias. De hecho, en la violencia, más que hacerla con una realidad intencional, te voy a fregar, te voy a molestar sistemáticamente, bla, bla, bla, bla, no, es mi carencia la que está hablando, porque la dinámica es a nivel inconsciente, no se hace conscientemente para que pueda suscribirse dentro del fenómeno de violencia escolar o violencia laboral o violencia social, etcétera. Cuando ya estamos entonces con una conciencia plena de decirte ve inoportuna sistemáticamente a quien te dio la vida, y cada momento y estratégicamente lo digo, entonces sí ya estamos ante otro fenómeno que no es la violencia inconsciente, sino ya estamos en un acto terrorista. Pero ¿cómo lo separas? Terrorista. Es que yo no entiendo cómo lo separas. A ver, por ejemplo, el caso otra vez de Amanda. El caso de Amanda. Un cuate por internet le dice que muestre sus senos. Ella chavita. Uh-huh. Y ella levanta la blusa rápido y se la baja. Y el cuate le toma una foto a la pantalla. Uh-huh. Esa foto es la que luego empieza a circular y la que la hacen pedazos. No por la intención de Amanda, sino que ya es trabajada por el agresor. ¿Estamos de acuerdo? La intención de Amanda es recibir la aprobación de quien le está solicitando. Pero ¿por qué terrorismo? ¿Por qué utilizar ese término? Es que es fuerte, es fuerte, pero además es ideológico. Es fuerte. Porque es, a mí me parece que esta, y yo sí quiero hacer una intervención también en términos políticos, es decir, porque hay una alianza entre el discurso psicológico y el discurso político de derechas, en donde hacer equivalente el bullying y buscar a los bulleadores, horrible otra vez el término, como si fueran terroristas, me parece un discurso muy muy conservador y que abona a que el lenguaje abona y la narrativa abona a que el escenario de violencia siga existiendo y se siga marcando definitivamente esto en ideología o incluso en realidad pública o política, que es lo que surge en el sexting. Lo privado se va a lo público, entonces ya tiene un terreno político. y entonces ya tiene una connotación ideológica, y entonces sí pueden venir todas las asignaturas que vengan sobre el fenómeno, y puede ser terrorismo, y puede ser entonces a nivel de redes sociales, o puede ser... Es que, a ver, para responder a la pregunta de Gaby y seguir problematizando esto, o sea, podemos hacer toda una descripción, ya sea desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde la antropología, sobre el fenómeno, pero lo que es curioso es que después vienen, a partir de estas categorías psicológicas que le dan profundidad, eso es interesante, le dan una característica de profundidad a la persona, y se quiere resolver el problema en términos sociales. Lo que quiero decir, esto lo había dicho ya este filósofo Michel Foucault desde hace mucho tiempo, que había una alianza entre el discurso jurídico y el discurso psicológico, en donde antes se castigaba a alguien por su acción, ajá, no por su profundidad psicológica. Entonces hoy se castiga y se le quiere mandar a la cárcel y hacerle tratamientos psicológicos al buleador, no al que realizó un acto. Porque esta es la narrativa actual, Javier. Y eso es ideológico. Es ideológico, eso es super ideológico. Pero que está bajo una cultura que impera. La carrilla o la violencia que fuimos sujetos todos... Desde siempre ha estado. Sin embargo, cumplía una función. Uh-huh. Y evidentemente tú la manejabas ahorita, de sobrevivencia, de pertenencia, sí, de sistémico, de todo, de jerarquía, sí, claro, de lo que tú gustes. Esto rebasó el orden. Y obviamente hoy, o decíamos en aquellos tiempos, se trabajaba el pecado, no el pecador. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y entonces veíamos el hecho, lo que tú decías. Lo dices de manera más sencilla. Ahora es, venga el pecador, tráiganmelo, pónganmelo en la palestra. ¿Cierto? Porque pero además, pero yo ahí les agrego la pregunta, es pero ya no me queda muy claro quién es el pecador, de acuerdo a lo que están diciendo. Exacto. Ustedes, ya no me quedó claro quién es el pecador, porque tú dices, es que no sé, o sea, ahora se lleva al buleador a la cárcel, bueno, o lo señalas y me lo pones pero entre es los medios. Pero es culpable, no es culpable, pues es el agresor, es decir, sí hay una agresión del hecho, ¿sí? Que... y el resto, es decir, el entorno, la narrativa que me permitió que esto sucediera, ajá, ¿no? Lo seguimos. Creo que tenemos que hacer algo, ¿verdad? No, sí. No, es que si alguien ejerce violencia sobre otro, se le castigue por el acto de la violencia. Pero todos los dispositivos médicos, psicológicos, jurídicos, que reorganizan a la escuela, o sea, de pronto hay pacientes que llegan con los psicoanalistas y dicen, es que mi hijo le hicieron un test y salió que es buleador. Entonces vengo a traerlo porque trae un problema. ¿De dónde sacan toda esa parafernalia que reorganiza? Hay indicadores. Sí, eso es un discurso muy loco, muy, muy definitivo. Loco. Vamos a cortar, sí, aquí. Ya tengo varias cosas que le digo. Tenemos que, en la segunda parte del programa, entrar al tema del cine y el bullying. Entonces va a ser obligado, séptimo arte y el bullying. Nos encontramos entonces en un ratito más, en la segunda parte de nuestro programa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 909. En este número de Gato Pardo, Julián Herbert habla con Rubén, José Lomeme y Quique de Café Tacuba sobre el objeto antes llamado disco. Tomás González, el escritor colombiano catalogado como el nuevo García Márquez. Además, un perfil de la mujer que presidió el Conaculta este sexenio, Consuelo Saizar. Una entrevista con Víctor Hugo Romo. El adiós a Lujambio, la crónica de viaje en Tijuana. Un texto sobre Juan Siderol. Y otro sobre la visita de Liniers a México. Busca la revista impresa o en su versión para iPad. Entra a gatopardo.com y en Twitter como @gatopardo.com. Ibero 90.9 recomienda. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. So what's going on with Guns N' Roses now? I have no idea. I'm not in that band. All right, that's it up. Slash en México. 27 de noviembre. Palacio de los Deportes. Boletos en Ibero909.fm. Y durante los turnos en vivo. Ibero90.9. Invita. Ibero90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. La violencia es siempre un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos. Paul Valéry. Muy bien, estamos aquí en Sobremesa, 529-2599. Es nuestro teléfono y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Nos acompañan en esta mesa Carlos Gómez, Javier Escobedo y Gaby Barkentin. Dialéctica del amo y el esclavo, decía nuestro editorial. En el caso de Hegel, yo he leído varias veces la fenomenología y no encuentro esa solución del reconocimiento de la que habla Taylor y otros hegelianos. Más bien pienso que no queda resuelta la dialéctica del amo y el esclavo, y en el bullying se da. Ahora, Gaby decía algo sabio: la dinámica mediática hace distinto este fenómeno. Pensaba en San Pablo, cómplice de la muerte de San Esteban. ¿Qué hubiera pasado si los medios de comunicación hubieran estado ahí presentes? San Pablo no hubiera sido San Pablo, hubiera sido Pablo de Tarso y un Saulo de Tarso. Sí. Y no hubiera sido el santo que tenemos ahora, porque los medios de comunicación hubieran hecho su efecto. Está también el tema de los espectadores, los que pecan por omisión, los que no hacen nada, el pecado de omisión del que tanto hablamos en los años 70, que hoy hablamos poco, en moral. Pero bueno, sabiendo que hay muchos temas pendientes en lo psicológico, en lo ético, etcétera, sobre el bullying, tenemos que relacionar esto con el cine. Yo lo que he visto es una proliferación, yo diría, sí, excesiva. Sí. Y hasta cierto punto negativa, en el sentido de que son tantas las cintas, buenas y malas, que el espectador, vamos, el cinéfilo o peliculero, como decía Alberto Ruiz Treviño, pues no tiene criterio para ver si va a ver después de Lucía o American Bully, o ve alguna de estas hollywoodescas malísimas, donde terminan hasta los zombies actuando, o de un modo de otro vengándose de aquel bulleador o de aquellos bulleadores. Acabo de ver una malísima, ni me acuerdo el nombre. Bien, entonces entramos al tema del cine y el bullying. Es interesantísimo. Yo personalmente prefiero hablar de cine que de toda la cuestión psicológica del bullying, porque es nada más darle, les digo, esta profundidad psicológica que se quieren resolver problemas sociales con la psicología, y me parece a mí de ideológico y de mal gusto además. Y lo primero que yo me preguntaba cuando hiciste cuando nos invitaste, Javier, fue pensar la película de después de Lucía y toda la proliferación de películas que hay sobre el bullying. Y yo me preguntaba, bueno, y en los 80 teníamos la revancha de los Nets, en los 70 teníamos Carrie, teníamos en los 80 Volver al Futuro, Karate Kid, donde también se jugaba eso, pero la narrativa era diferente. Hoy la narrativa es de victimización y el tratamiento es como de victimización, mientras que el otro era de venganza. Es interesante. La revancha de los Nets es el ejemplo como clásico. ¿De dónde viene este desplazamiento narrativo, no? Porque también hay un desplazamiento, también hay un desplazamiento narrativo en lo social, finalmente. Yo creo que ese es el tema importante. Hay toda esta teoría que dice que cuando llega un fenómeno social, o sea, cuando llega a los medios masivos, incluido el cine, pensando no en su parte artística, sino en su parte de medio, de espectáculo, es porque de alguna manera ya pasó por todo un proceso social que medio lo escupe a la pantalla, ¿no? Y entonces podemos hablar, por ejemplo, en los 80 con el VIH y con el SIDA, pues también de repente empezó a llegar al cine, ¿no? Cuando ya llega al cine, y luego el tema de la homosexualidad empezó a llegar a la televisión. Cuando llega a la televisión ya se dio todavía un paso adicional, porque como que la pantalla sigue siendo la pantalla, ¿no? Ya cuando llegas a la tele y en las series de televisión ya había un personaje homosexual o algo así, ya era como tratar de normalizar, digamos, la vista sobre los fenómenos. Y yo creo que lo que nos sucede hoy con el tema del bullying, pero podríamos hablar de muchos otros vinculados a la defensa de derechos humanos y a la defensa de otras víctimas y demás, es que cuando llegan a los productos mediáticos, por un lado se trata de normalizar, en el sentido de decir, ahí está, no lo podemos negar, de visibilizar, pero creo que también se refuerza, digamos, como la estereotipación de los actores o de los actantes en la narrativa que tú planteas hace rato, de estos que participan en ella. Y creo que la mirada, por ejemplo, en el caso del bullying, yo por lo menos creo que es difícil que encontremos en los productos más del mercado general, que encontremos a alguien que quiera entender la psicología del buleador, por ejemplo. Lo vamos a ver siempre como el agresor. Como el agresor. Seguramente vendrán otros productos más sofisticados, como hemos ido viendo a lo largo de la historia, películas en donde el violador, por ejemplo, se trata de entender qué pasó con el violador. Pero en general, los primeros productos van más hacia la visibilización del fenómeno que se castiga. Y yo creo que estamos ahorita un poco en eso, ¿no? Sin embargo, yo quiero incidir en lo siguiente. La película Después de Lucía es algo más que una cinta sobre el bullying. Y esto porque las narrativas, como tú lo has dicho, ha proliferado una cantidad enorme de narrativas sobre el fenómeno. La narrativa, cuando el fenómeno está presente, tiende a agotarse y luego a normalizarse, es el término que utilizaste tú, que llega a una costumbre, y ahí lo tenemos, lo mantenemos. Y ahí está el tema de homosexualidad, y ahí está el tema de VIH, y ahí está el tema de otros fenómenos que en su momento fueron narrados por los medios o por las disciplinas artísticas. ¿Estás de acuerdo? Sí, de todas. Totalmente de acuerdo. Y ahí están. Sí. Y ahí siguen. Y siguen como esa conciencia o esa memoria no grata que en su momento fue expuesta en todo su esplendor. Está ocurriendo lo mismo con el cine, en el cine con el bullying. Insisto, por ejemplo, en concreto, la película Después de Lucía no narra o no es lo angular el bullying. Esto es una realidad circunstancial. Lo que coloca, y es una narrativa a la que tenemos que atender porque esa está permanentemente en todos nuestros ámbitos, es la dificultad de narrar asertiva o adecuadamente las emociones que ahí están y que son precursoras o que son precurrentes de la violencia, ¿sale? Yo creo que estos fenómenos son los que no hemos atendido y los encontramos en la política y los encontramos en las realidades laborales, en las realidades educativas. Pero ¿podrías ejemplificar en la película, en el caso de la película, por ejemplo, a qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, vámonos a los personajes, el papá de Ale, ¿cierto? Y ella, que llegan de un proceso de duelo. ¿Sí? La madre. De ahí viene el título. De ahí viene el título, ¿sí? Llegan de un proceso de duelo y te entra a una pantalla en donde el silencio, en donde la imagen te va colocando a ti, espectador, en el terreno subjetivo, en el terreno emocional. ¿Me estoy explicando? Sí. Emociones que no van a estar narradas. Eso es lo que abre, ese es el preámbulo. Y que van a estar como hilo conductor durante toda la película. De tal suerte que entonces esa emoción no explícita, no abierta, no dialogada, va a estar de piso en un fenómeno de violencia, que es el bullying. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Que expresa lo que hay en subterráneo, o que manifiesta lo que hay en subterráneo. Y que esto ocurre en todas partes. ¿Sí me explico? En una propuesta alternativa de alfabetización emocional, decimos que todas y todos tenemos una asignatura pendiente que hace que sea un factor subjetivo de la violencia, el analfabetismo que todos poseemos emocionalmente hablando. No nos enseñaron a manejar en nuestra historia de vida la rabia, el rencor y mucho menos el deseo de venganza. No nos enseñan a manejarlo de una forma reactiva, no de una forma dialógica o de una forma concertada alrededor de una mesa. ¿Sabes? Entonces ese es el piso de que la violencia, y pueda venir con el nombre o el término o la tipificación que sea, en este terreno con el bullying. Ahora, el tema de las películas normalmente cuentan historias, y hay películas pues que hacen juicios o llevan al espectador a que haga un juicio, sí, moral incluso, o punitivo, descalificador, calificador, etcétera. Y hay películas no, más neutrales. Hay una película que incluso ganó el Oscar que tiene que ver con el bullying, y yo, muy merecido, Un Mundo Mejor, es una película nórdica, no sé si la llegaron a ver, es lo mejor que he visto sobre el tema del bullying. Ya que estás en lo de Después de Lucía, es una película aséptica que cuenta solo la historia para que el espectador, digo, desde distintas posiciones diga sí, no, ante el fenómeno, o es una película más bien que sí invita al espectador a posicionarse contra el fenómeno del bullying. Esa y otras, pregunto también por las demás, American Bully, bueno, está después de Lucía, está Class, esta película Estonia, etc. O bueno, preguntándolo de otro modo, ¿ustedes qué prefieren? A lo mejor les gusta nomás la parte estética y no la parte... Hay también otro tipo de narrativas en últimamente en películas, una película malísima, yo creo que es una de las peores que he visto en los últimos tiempos, esta de... Kevin, ¿cómo? O sea, ¿recuerdan el título? Tenemos que hablar de Kevin, que repite Ad Nauseam, que lo trataban muy mal y como hace con tres escenas que hubieran puesto que lo trataban mal. Pero no es tan mal esa película. Me parece muy, muy, muy mala. Y la novela es muy buena. Estuve a punto de salirme del cine. Porque nada más tenía que repetir dos o tres veces. A mí no me parece tan mala, la verdad. No. Pero bueno, el punto es esta narrativa en donde alguien que es maltratado psicológicamente la película termina siempre en una masacre, ¿no? Pero él no es maltratado. No, es al revés, él maltrata. Kevin desde niño maltrata a la mamá y al papá. Pero hay un punto, pero la película va dejando muy claro cómo la madre no lo deseó de chico y entonces es la respuesta ante eso, ¿no? Y son estos, vuelvo yo a eso, a esos sentimientos de flor de piel que colocan de piso. Vuelvo a después de Lucía, Roberto, el padre de Alejandra, ¿sí? Trae la furia a flor de piel. Y parece uno decir que entonces los malos, por decir, ponemos antagónicos de la película, los malos de la película son los que bulean a Lucía, ¿cierto? Perdón, a Alejandra. Ajá. Y no, porque podemos también ver que el malo de la película puede ser también el papá, Roberto, que al final tiene una escena en donde el deseo de venganza lo lleva al hecho. ¿Sí? Entonces, el malo pudo haber sido este que estaba latente ahí. Ajá. Con una emoción, me explico. Pues hay momentos en donde se juegan cuestiones de venganza. De venganza incluso en el propio suicidio. Por ejemplo, en la canción Jeremy, sí, cuando él se suicida en frente. Pero a ver, yo retomo otra vez la pregunta que hace Javier hace rato, que me pareció interesante, es... Ante un fenómeno como el bullying, que de alguna manera todos lo hemos vivido, como ya se decía, de una forma u otra todos lo hemos vivido, yo no sé si todos estos productos mediáticos a los que estamos expuestos, que incluye el cine, por supuesto, pero también, bueno, no hay manera hoy de que no prendas la radio, sobre todo en la mañana, esta radio que de pronto está más enfocada pues a señoras o estas revistas, digamos, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, no hay programa en donde no se hable del tema y den consejos. Y entonces, mire, si su hijo está haciendo y si no hizo pipí tres veces, entonces seguro algo pasó raro y no sé qué. Entonces, yo no sé si ante algo que nos es cercano, porque lo estamos viviendo de manera constante, no estamos ofreciendo ninguna salida simbólica interesante. Estoy hablando de un público, estoy hablando de todos, pero un público amplio, no estoy hablando de la obra de arte que me hace pensar, sino si de repente me siento parte de, o sea, me siento sucia porque lo he vivido, porque lo he visto, lo estoy viendo y todo el mundo me dice que es malo, no sé qué hacer con eso, y yo no sé si también estamos llegando como a un momento del manazo perpetuo, de que cualquier cosa será mal vista, no vaya a ser que sea bullying, y por lo tanto no vaya a ser que eso me complique como mi relación conmigo, con los otros, con los niños. Y yo creo que eso puede tener que ver con esta proliferación de productos, ¿no? Está el filósofo con nosotros. Que nos trae otra canción leve, seguramente. Seguro nos trae una canción leve. Buléanos con la música. Ah, bueno, creo que no se trata de eso. Justo estamos promoviendo la cultura anti-bullying. Pero vamos a poner una canción. ¿Cómo? No. El vice ya está sintiendo un poquito de intimidad. No, vamos a poner una canción de Sean Marshall. Sean Marshall se le conoce como Cat Power. Y esta artista de Georgia tiene una canción en su último álbum que habla sobre el bullying, estrictamente como le estaba ocurriendo a la que pues en aquel entonces estaba esperando que se convirtiera en su hijastra y que es la hija del actor Giovanni Ribisi. Lo que ocurrió fue que esta Lucía empezó a recibir una serie de comentarios en línea en esta canción Cat Power, después de ver cómo ella estaba recibiendo pues una serie de comentarios, y decidió hacer mancuerna con Iggy Pop. Y en un inicio trató de reclutar también a David Bowie para hacerle una canción, la cual escucharemos a continuación en Sigma Sobremesa, que aparece en el álbum Son, y ella es Cat Power. You got the way. Prevenir el acoso no requiere policías, sino educar en valores. Es preciso tratar el bullying con prudencia y no ver fantasmas donde no los hay. José María Avilés. Muy bien, pues nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. El tema de la locura, no hemos hablado nada de eso. Creo que sí hay una diferencia entre realidad y ficción, cómo se manifiesta la locura. En el bullying, en las películas se desata la locura unaria, la psicosis, Danny Robert Dufour. No la neurosis, sino la psicosis. No sé, lo pregunto, ¿se desata más en la ficción, es decir, en el cine, que en la realidad la locura? ¿O no hay locura en el bullying? Digo, cuando en clase termina la película donde un sujeto toma una pistola, el otro una ametralladora y empiezan a masacrar a todo el high school, etcétera, etcétera. Bueno, el cine ahí te está diciendo eso, son un par de loquitos. Tanto el que era bulleado y el ayudante del bulleado, el fuerte que se volvió cómplice de la víctima. Sin accesar a ninguna categoría, ni moral ni penal, ¿cierto? Tenemos que admitir que toda violencia puede ser explicada, jamás justificada, por tanto colocada en el terreno de lo irracional. Toda Oye, violencia. Pero a ver, en ese mismo tono y siguiendo con esto que plantea Javier, es ¿cuándo estamos socialmente listos para los matices, ¿no? Es decir, si yo estoy frente a un acto o frente a un suceso o fenómenos de violencia que me están afectando, ¿en qué momento estoy dispuesta al matiz? ¿O en qué momento sigo necesitada de la condena de eso porque me está afectando? O sea, yo creo que el matiz, cuando yo de repente puedo entender, recuerdo muy bien cuando la primera vez que se entrevistó, por ejemplo, al Mocha Orejas, ¿no? El secuestrador aquel. Y creo, no sé si fue Ricardo Rocha, no me acuerdo, pero había una entrevista larga con el Mocha Orejas y era como muy escandaloso de repente decir, pero ¿por qué le das palabra? Porque al darle palabra le estás dando matiz. Al drama. Hace un momento tú manejabas que todas y todos hemos sido partícipes de algún momento. Sí. En el escenario de violencia. Sí. Si asumimos la responsabilidad de ser partícipes y cómplices dentro de una dinámica de esa naturaleza, creo que entonces estamos promoviendo un proceso más consciente y evidentemente de mayor racionalidad. Cuando nosotros no lo hacemos, es cuando no hacemos este ejercicio, entonces vamos a colocar una categoría moral o penal sobre aquel que atenta o hace violencia, única y exclusivamente para eximir nuestra responsabilidad. Es un mecanismo inconsciente, ¿sí? Requerimos al chivo expiatorio que se lleve mi responsabilidad. Claro. ¿Me estoy explicando? Sí, yo no llamaría una categoría inconsciente, sino una categoría ideológica, incluso. Ya se había tardado. Te la compro. ¿Sabes una cosa? En el terreno de la violencia tenemos que reconocer ya la trans... Ahora sí, el trabajo que se ha hecho a nivel mediático de cómo la violencia se ha colocado en una parafernalia de empresa que genera dividendos. En este momento hay algunos que están ideando cómo colocar formas, modos, maneras de que esto les sea rentable. Claro. En la lógica del mercado. Y justamente en la editorial estaba esta pregunta de cómo entender el fenómeno del bullying más allá de la indignación o de los llamados una exigencia de reparación. De reparación. ¿No? De reparación. En lugar de matizar, preguntarse. Sí, lo pasa es que yo digo, sigo creyendo que a ver, ¿cómo conecta, digamos, con, es que no sé cómo llamarlo porque no es madurez, no me gusta la palabra, pero cómo conecta con el momento en el que socialmente yo ya lo pude procesar de alguna forma y entonces entiendo la dimensión del fenómeno, insisto, con todos sus matices? A ver, volvamos como al tema del VIH, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas las películas al principio eran películas de blancos y negros, me refiero de extremos, de dicotomías, pues no de blancos como tales, ¿no? Donde el que se infecta tenía una forma de vida únicamente posible, ¿no? Y el otro era el que estaba lejos. Y si acaso lo que tratabas de lograr era una simpatía, una empatía entre el afectado y el que estaba afuera. Poco a poco morbosa. Hemos ido encontrando la manera de que socialmente entendamos que hay matices. Entonces, hoy ya tenemos productos mediáticos, tenemos películas, tenemos no sé qué, que pueden hablar de lo mismo, que ya te plantean una historia que no es tan de blancos y negros. Yo no sé si en el caso del bullying bullying dado, que brinca al escenario como está brincando ahorita, estamos todavía en la etapa de el malo malísimo versus la víctima. Y nos sigue costando trabajo entender para no sentir que estamos justificando la maldad. Esa es un poco la sensación que tengo. Y ojalá no sea que estos matices vengan por una institucionalización del discurso del bullying, ¿no? Yo definitivamente no acepto esa categoría, no la acepto, me parece muy, muy, muy exagerada que... ¿La del bullying? La del bullying, por supuesto. Yo prefiero la categoría de violencia. Lo que pasa es que tú, a diferencia de Gaby y de Javo, en lugar de querer ordenar el mundo, lo quieres desordenar. No, lo que pasa es que nos compramos estas categorías que ordenan al mundo de maneras y que tienen efectos de poder, ¿no? Y son efectos de poder. De hecho, domina conciencia. Sí, o sea, están por todos lados las empresas que ahora hacen test de bullying, ¿no? Eso, de acuerdo. Y a mí no me han hecho un test de bullying, voy a ir. Llegar con mi pluma. A ver, pero volviendo al cine. Okay. ¿Con qué cinta nos quedaríamos de todas las cintas que se han realizado sobre el bullying? Gaby. Híjole, no, o sea, a ver, paso primero ustedes y déjenme echar una pensadita. Mira, es muy difícil ir con espectador y ir totalmente en blanco para tener una percepción sin incluso reconocer la intencionalidad que tiene el director. ¿Cuál recomendarías tú? Yo recomendaría mucho Class, por ejemplo. Class. La Estonia. Yo recomendaría no una película, sino una novela o dorama, como les llaman en Japón, que se llama Life, que está basado, tiene nueve temporadas. Y la personaje buleadora es una persona que en ciertos momentos uno tiene simpatía con ella, y en otros momentos con todos los que son buleados se vengan de ella. Entonces tiene muchos más matices. ¿Quién es el autor? No tengo idea de quién es el ya apunté Life. ¿Sí? Y es un dorama japonés que los españoles aman. Porque ha tenido gran... Sí, yo como película con Class también, y tendría que pensar tal vez alguna otra, pero sí. Voy a buscar esta que dices. Que tiene muchos más matices ahora que preguntaba. Sí. Yo también Class, y coincido con ustedes. Pues ni modo, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho a Gaby Barkentin, a Javier Escobedo y a Carlos Gómez que hayan estado en este programa de Sigma Sobremesa. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Soy Javier Prado Galán. Hasta luego. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. 90.9. Encuentro Nacional del Libro Universitario. Del 6 al 10 de noviembre. Explanada frente al Paseo de las Facultades de Ciudad Universitaria. La Red Metropolitana al Texto e Ibero 90.9 recomiendan. Este mes en el Centro Astronómico Clavius. Nacimiento y muerte del Sol. Ingeniero Sergio Quesada Vieira. Miércoles 7 de noviembre, 19 horas. Auditorio Javier Schiffler. Fiesta de Estrellas. Observación Astronómica Colectiva. Miércoles 14 de noviembre, 19 horas, terraza del Centro Astronómico. Asesoría para uso de telescopios desde las 17 horas.